Cada momento que me encuentro contigo, me renuevas y me das tu cariño. Es único el momento cuando estás aquí. Las horas se hacen cortas, no te dejaré ir. Tu mirada me llena. Tus palabras siempre me hacen bien. Jesús, precioso Jesús. Te admiro, donde oculto todo este cariño. Anhelo el momento, el tiempo junto a ti. Tú eres admirable, ¿qué haría yo sin ti? Tu mirada me llena. Tus palabras siempre me hacen bien. Tu mirada me llena, tus palabras siempre me hacen bien. Jesús, precioso Jesús. Jesús, me llenas de vida, me llenas de luz, me llenas, Jesús.